Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada deportiva, en este programa especial del día martes 16 de julio del 2019. Como sabéis, durante los últimos días hemos estado resumiendo toda la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca, pero hoy es un día especial porque el pasado fin de semana también hubo actividad deportiva en nuestra ciudad y durante los últimos días hemos estado comentando, hemos estado informando y hemos estado in situ presente en las pistas de tenis, ahí al costado del Municipal El Prado, para estar apoyando ese noveno Open Nacional de Tenis Virgen del Prado 2019. Y hoy, como colofón, punto final, queremos nosotros realizar un programa especial desde las dependencias, instalaciones de Decathlon Talavera. Agradecemos a toda la gente de Decathlon por recibirnos en este programa especial de día martes. Y por ello vamos a saludar de inmediato al dueño de casa, a Carlos Villanueva de Decathlon Talavera, para agradecer, Carlos, la buena disposición vuestra de acompañarnos en la jornada de hoy martes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Esta es vuestra casa y sabéis que podéis venir cuando queráis. Saludamos también y agradecemos su presencia a Sergio Gutiérrez Guti, que es concejal de deportes de nuestra ciudad. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí colaborando con vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial para hablar de tenis, ¿eh? Así es que hoy vamos a hablar de tenis. A Sergio, como está recién asumido en la concejalía de deportes, le vamos a dejar tranquilo porque yo sé que hay muchas preguntas que quieren nuestros oyentes, nuestra gente que participa de la actividad paleodeportiva. Pero señores, hoy hemos asumido con Sergio el compromiso de hablar de tenis. Y para hablar de tenis, qué mejor que con el presidente del club de tenis Talavera de la Reina, que junto a todo su equipo ha hecho un trabajo brillante en este noveno Open Nacional de Tenis Talavera de la Reina 2019. Open Nacional Virgen del Prado, que es muy importante siempre recordar, don Frutos Muñoz. ¿Cómo estás, Frutos? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juanma, por presentar esto y nada, aquí, como dices, hablar de tenis. Hablar de tenis, se te ve más tranquilo, se te ve más relajado, sí, muy estresado durante toda la semana pasada. Un poquito, Fruto, más relajado, sí, ya más tranquilo, porque la verdad es que han sido 9 días muy intensos, pero bueno, ahora ya estamos más tranquilitos y empezamos a darnos cuenta que estamos en vísperas casi ya de vacaciones y a disfrutar del verano. Es complicado, es difícil, mucho trabajo. No es fácil organizar un evento deportivo de esta magnitud aquí en Talavera. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que antes de empezar el torneo, por lo menos 2 meses y medio o 3 meses antes, empezamos ya a mover cosas, porque hay que mover sponsor, hablar con ellos, tratar de convencerles de que este es un evento deportivo muy importante para la ciudad. Y hay que hacer muchos preparativos. Entonces, sí, yo, como digo, este tipo de torneos pues requiere de un trabajo del antes, del durante y del después, porque todavía no hemos acabado, todavía quedan muchos flecos que solucionar, pero la verdad es que vale la pena, porque yo creo que hemos disfrutado de un grandísimo torneo aquí en Talavera. Bajo mi punto de vista, yo creo que ha sido el mejor de todos los que hemos hecho. Así me lo han hecho saber todos los jugadores que han participado, el director de IBP, Francisco Blanco, Quino Muñoz, director deportivo, en fin, y los jugadores sobre todo, que hacemos un esfuerzo grande porque los jugadores se vean abrigados, se vean que es un torneo que prestamos nuestro apoyo en toda la intendencia que eso se refiere, con el tema de encordados, con Carlos, con los fisioterapeutas, Juan y Luis. Y eso el jugador al final lo valora, ¿no? Pero claro, detrás hay un trabajo y una dedicación que con las ganas y con la ilusión que nosotros lo hacemos, pues se queda perfectamente compensado. Y para que sea un éxito esta competición y cualquier competición deportiva, sin duda que es importante también el apoyo del ayuntamiento, en este caso de la Concejalía de Deportes de Talavera, Sergio. Pues creo que sí, que es bastante importante dar ese apoyo desde las instituciones a este tipo de torneos, que al final, pues bueno, es un escaparate para nuestra ciudad. Vienen deportistas de toda España, incluso, bueno, he tenido la oportunidad de ver, había un venezolano, ¿no? Había un indio, según me comentaban. Y bueno, pues al final ya no es solo un torneo nacional, sino que se convierte en gran medida también en internacional, ¿no? Que era uno de los objetivos que me comentaba Fruto estos días que hemos estado disfrutando de los partidos, ¿no? Que al final se pueda abrir a un mayor número de jugadores, y si es de carácter internacional, pues mejor. Porque potencia a nuestra ciudad, sin duda. Por supuesto, como decía, es un gran escaparate, un torneo nacional. Al final es gente de fuera que viene a competir, con familiares, con amigos, y bueno, pues es una forma de dar a conocer nuestra ciudad al resto del país. Carlos, tú estuviste allí como representante de Decathlon en el encordado de raquetas. ¿Qué tal la experiencia? No sé si era tu primera vez, habías estado en otros torneos. El año pasado ya estuvimos. Desde el año pasado ya tenemos una relación con Frutos de hace ya como año y medio. El año pasado ya lo estuvimos viendo si cabía la posibilidad. Y muy bien, la verdad, el año pasado muy nervioso porque nunca habíamos ido a un torneo de este prestigio, ¿no?, que hace Frutos. Y este año la verdad que lo he disfrutado muchísimo más. Está muy bien, los jugadores creo que se han ido muy contentos del trabajo que he desempeñado encordando las raquetas y muy bien. Y al año que viene otra vez. Y dan trabajo los tenistas, ¿no? Ellos cuidan mucho su material, en este caso sí, la raqueta. Sí, sí, además son muy exigentes, ¿no? Es con su raqueta, normal. También el nivel que tienen no es como un nivel muy de principiante. Son unos chicos muy técnicos, ¿no? Ya. Y nada, y la verdad que es que desde el principio sí que los primeros días es normal, sí que tenía mucho más trabajo porque había mucho más participantes, luego ya según iba pasando la ronda ya eran menos y ya iba teniendo menos raquetas, pero los primeros días sí que me dieron bastante trabajo. Oye, y en temas técnicos, ¿varía mucho la raqueta de los jugadores? ¿Mucha diferencia en lo que eligen ellos para poder jugar? Sí, a ver, cada técnico yo creo está acostumbrado a un tipo de cordaje, un tipo de tensión específica, y son ellos al final lo que te dicen qué es lo que más les gusta, porque están acostumbrados siempre a hacerlo todos los días con un tipo de cordaje específico y con una tensión específica. Entonces tienes que hacerlo según te lo marcan ellos, básicamente. ¿Influye el calor, por ejemplo, que tuvimos mucho calor? Influye un poquito el calor, sí. Pero bueno, ellos también están acostumbrados a jugar con cualquier tipo de temperatura. Entonces, ya te digo, son ellos los que me marcan un poco, oye, pues quiero tensión 23-21, por ejemplo, quiero este cordaje. La mayoría de las veces incluso te traen ellos el cordaje. Ah, ¿lo traen ellos? Sí, prácticamente, porque ya te digo, están acostumbrados a un tipo de cordaje y quieren utilizar solo eso. Entonces directamente te traen el cordaje, te dicen la tensión que quieren y lo hacen lo mejor posible, básicamente. Sergio, de lo que pudiste ver de los jugadores del torneo, ¿qué tal te pareció? ¿Qué resumen nos podrías hacer? Pues lo primero, me sorprendió el gran nivel de los jugadores que participaban en este torneo. Bueno, yo sabía que era un torneo nacional, sí. Pero sí que es cierto que pude disfrutar un partido de cuartos de final, uno de semifinal y la final. Y la verdad es que en cualquiera de las tres eliminatorias el nivel era altísimo. Entonces fue algo de lo que más me sorprendió, porque yo no esperaba un nivel tan alto. Luego, el tema de la organización, creo que hay que dar la enhorabuena a Frutos porque, bueno, o sea, chapó, ¿eh? O sea, una maravilla, todo perfecto, todo al milímetro, bien controlado, recoge pelotas, árbitros, jueces, excepcional. Era lo que comentábamos, Frutos, que no es fácil organizar este tipo de eventos a nivel nacional, que lleva mucho trabajo. Sí, la verdad. Bueno, pero como decía antes, ¿no? Nosotros esto lo hacemos con mucha ilusión, nos gusta, y siempre que hay ilusión y hay ganas de hacer cosas, salen mejor. Date cuenta de que lo hacemos todo de una manera altruista. Todo el equipo nuestro del Club de Tenis Talavera, pues colaboramos cada uno dentro de nuestros tiempos, lógicamente, porque el tiempo es muy importante y cada persona pues tiene su tiempo personal y hay que dedicarle mucho tiempo. Nos coordinamos para tratar de compensar toda la intendencia que requiere de esto, porque en los previos de partidos hay que hacer muchos preparativos, de preparar el agua, la fruta, en fin, todo lo que corresponde al partido, la explicación del juez árbitro a los jugadores de aspectos técnicos, y luego el tema de recoge pelotas, que son 21 niños que yo siempre, joder, me encanta verlos allí a los chavales, como con el calor que hace, ¿no? Y aguantan allí como fieras, allí con los papis que los llevan, y la verdad es que se vuelca a todo el mundo. Y luego, este año, haciendo un poquito ya de balance de una manera más relajada, ya que empiezas a pensar, oye, pues esto he hecho mal y tal y cual, pues lo que comentaba antes a Tito de aquí en Decathlon, le decía que claro, cuando haces un evento deportivo y ya coges dentro de lo que puedes una línea 7, una línea 8, al año que viene pues tienes que tratar de superarla. Entonces es un reto que tenemos y tratamos de todos los años irlo mejorando. Y luego yo decía que este año una de las cosas muy muy importantes que he visto ha sido el gran apoyo que desde las instituciones, desde el ayuntamiento, a través de la alcaldesa y Sergio, desde el minuto uno que yo abrí la boca, verdad que lo tengo que reconocer públicamente. Desde el vídeo, podríamos decir, ¿no? Desde el vídeo que hicimos promocional, que hicisteis un vídeo fantástico, que yo os he dado la enhorabuena a López, que ahí está que el se artista lo detrás mucho. De la cámara, López Vicente, nuestro compañero. Se lo tengo que reconocer a ti con las ideas que tienes unas ideas que siempre me tienes la cabeza, y ahora esto y ahora lo bueno, otro. Bueno. Sí, bueno, pues todo eso redunda en que ese vídeo promocional me consta que lo han visto miles de personas, porque no solamente lo han visto aquí en Talavera, a través de las redes sociales de IBP News o Tenis, que es una difusión por todas las redes sociales que se hacen en España. Este vídeo ha tenido mucha repercusión, lo ha visto muchísima gente, nos han felicitado por el vídeo. Intervino también nuestro Masterchef, Carlos, sí, Maldonado, que también, bueno, pues en el momento que dijimos, venga, un evento de estos, tiene que haber dos cosas. Una, que bueno, que dentro del tenis habrá mucha gente que le gusta el tenis, otros que no, pero hacemos un evento deportivo, pero tenemos que tirar de nuestra ciudad. Yo soy talaverano, yo he nacido aquí, así claro. Que, y digo, tenemos que tirar de nuestra ciudad, porque tenemos que vender nuestra ciudad, tenemos que demostrar que aquí somos capaces de hacer cosas bien o intentar hacerlas lo mejor posible, y que esto lo tiene que saber el resto de España. Entonces, ese es un objetivo que nosotros buscamos, ¿no? Por un lado, el promocionar la ciudad, y por otro lado, promocionar nuestro deporte querido del tenis, ¿sabes? Yo creo que, bueno, que unidos de la mano de esas cosas y con la colaboración que hemos tenido con el ayuntamiento, pues la verdad es que yo estoy súper satisfecho de este año como ha rodado todo. Sergio, se destacaba también parte de los jugadores, las instalaciones de las pistas de tenis, ¿no?, que siempre por parte de los usuarios, que son muy exigentes, y en este caso en el Open Nacional, obviamente los jugadores que están, como hemos estado comentando y resumiendo en este programa, a un nivel, se podría decir, casi profesional, han destacado que siempre ha habido una buena disposición por parte de la gente que trabaja en el ayuntamiento, y eso también es bueno cuando las instalaciones están puestas para que realmente todo sea un éxito. Lo han destacado los jugadores también. Sí, a ver, nosotros desde el minuto uno que Frutos nos habló del proyecto, hemos intentado ayudar lo máximo posible en todo lo que han necesitado. Nuestros operarios han estado allí también para lo que han necesitado. Sí que es cierto, y me quiero meter presión aquí delante del micro, ajá, que tenemos un debe para el tenis y para muchos de los deportes de nuestra ciudad, y son las instalaciones deportivas. Sí. Creo que un evento de este tipo, un Open Nacional, creo que se merece unas instalaciones mejores, y la alcaldesa Tita García L se comprometió a mejorar esas instalaciones, pues para que ya no solo lo sabe bien, no te preocupes, ya no solo los deportistas de alto nivel que vengan a nuestras pistas a jugar cualquier torneo nacional o regional, sino que los usuarios, los niños que están día a día utilizando esas instalaciones, pues por nuestra parte, que no quede, intentar mejorarlas lo máximo posible y en el menor tiempo posible. Uh-huh. ¿Vale? Porque creo que las instalaciones de Talavera a nivel general hay que mejorarlas. Carlos, haciendo un paréntesis de este noveno Open Nacional de Tenis Virgen del Prado que hemos disfrutado en Talavera de la Reina la semana pasada, coméntanos un poco qué ofrecéis en ese pasillo que está muy cerca de aquí, con esos artículos de tenis que son de primera calidad y que también estuvieron colaborando con los premios, el trabajo final que fueron las escuelas deportivas del Club de Tenis Talavera, que estuvimos con Fruto en aquella ocasión, y tenéis mucha variedad de productos relacionados con este lindo deporte. Bueno, sobre todo, a ver, lo que más tenemos es sobre todo nuestra marca. Luego también tenemos otras marcas, Babolat y Hit y demás. Y bueno, nosotros sobre todo abarcamos un poco desde el principiante, ¿vale? De la persona que se quiere iniciar en el deporte, pasando luego ya a una persona un poco ya después de iniciarse, que ya es un poco más de perfeccionamiento, y tenemos también de la parte un poquito también más experta. Yo, por ejemplo, he visto chicos que han ido a jugar al torneo nacional y equipados, por ejemplo, que estaban equipados con nuestra marca, con la marca Artengo, tanto calzado como textil. Sí. Entonces, yo cuando lo veía me sentía muy bien, ¿no? Diciendo, joder, que mucha gente que tiene un nivel muy alto y utiliza también nuestra marca. Entonces, bueno, sobre todo eso, tanto calzado como material, raquetas de tenis, textil, o sea, abarcamos tanto desde el principiante como hasta la persona más experta. Y ahora estáis en modo verano, como quien dice, ¿no? En modo verano estáis ahora mismo. Sí, sí, sí, ahora estamos en modo verano, estamos con los bañadores y todo esto, con las olas de calor, pero bueno, aún así ahora hace muy buen tiempo, siempre un poquito más, que caiga un poquito más a la tarde, pero sí que la gente aprovecha mucho para hacer deporte en verano, tiene más tiempo, vacaciones y tal, y entonces sí que se nota que viene mucha gente también a hacer más deporte, le gusta más ponerse un poquito más a tono, ¿vale? Y entonces sí que se nota que viene más gente a hacer deporte. Frutos, volviendo al torneo, a esta novena versión del Virgen del Prado 2019, ¿hubo sorpresas, deportivamente hablando? Sí, sí, sí, sí, sí. Una, sí? Sí. Jugadores que venían con muy buen cartel y gorda, y que se quedaron, sí, en el camino. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando nosotros empezamos a recibir las inscripciones de los jugadores, yo al principio me quedé así un poquillo desilusionado porque yo no veía ranking. Y digo, joder, me cago en la mar, ya verás tú esto, muchos tal jugadores cual. Jóvenes. Muchos chaval jóvenes, muchos junior, y los veía 1.500, 1.200, y digo, joder, si no vamos a configurar un cuadro más o menos como hemos hecho otros años. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que todo este tipo de jugadores, una gran mayoría de ellos, resulta que eran, como nosotros llamamos, jugadores tapados, que tienen un nivelazo de juego impresionante, sí, porque son chicos que están estudiando en Estados Unidos, vienen en el verano a España y se dedican a jugar este tipo de torneos, hacen los circuitos de los IBP, y claro, tienen un nivelazo de juego impresionante. El chico este, el Praptap, el indio, participó. Que llegó, bueno, a semis. Que llegó a semis, pues fíjate tú, en ronda de cuartos, Villacorta, el jugador Ricardo, número 2 del torneo, Ricardo Villacorta, pues era eliminado por este chaval en 2-0, ¿no? Luego ha venido otro chico también que ha tenido que jugar previa, ni siquiera pudo entrar en el cuadro, que es Tao Castillo, que es un chaval que tenía un nivelazo de muy tenis. Bueno. Un chaval que todos los torneos que se están jugando por la zona de Andalucía los está ganando. Y viene aquí y en primera ronda pasa como cuali llamamos nosotros los jugadores clasificados de la previa. Pasa al cuadro final y en primera ronda pues queda eliminado también. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ha habido un nivelazo de chavales de estos de juego, que los que en principio creíamos que iban a ser favoritos, al final se ha perfilado una final. Tampoco ha sido una sorpresa, porque Jordi Muñoz es un jugador contrastado, es un jugador que tiene doble nacionalidad, española-venezolana, es un jugador que es Copa Davis por su país, ha ganado ya, es el que va en número 2 en el ranking IBP, y juega la final con Alejandro Damas, que va el primero en la clasificación de los IBP. El viene... 1 contra el 2 fue la final, ¿no? Efectivamente, del ranking. Pasó como en Wimbledon. Sí, a propósito. entonces quiero decir que la final tampoco era una sorpresa, pero sí hemos visto que el nivel de estos chicos pues ha aumentado la calidad del torneo muchísimo, como decía Sergio, cuando estuve yo le decía a Sergio, vente a ver partidos que ya verás que no te van a quedar indiferentes, porque... Y él ha ido 2 o 3 veces por allí, ha estado viendo los partidos, ha visto que realmente el nivel de estos chavales es impresionante. Sergio, que es más de piscina y de agua, ¿o no, Guti, como te conocen en el ambiente deportivo, ¿no? Sí, bueno, yo soy licenciado de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, sí, señor. Profesor de Educación Física, pero luego he estado muchos años vinculado a equipos de natación. Entonces, bueno, soy entrenador nacional de natación y es lo que más conozco. Aunque, bueno, cuando estudias en la carrera esta Ciencia del Deporte, pues tocas todos los palos. Natación, que tenemos muy buenos exponentes, como siempre, buenos deportistas en Talavera. Muy buenos. Una de ellas es Berta de los Muros, sí, de Fundación Aquis, que vamos, tiene un nivel excepcional, campeona de España. Que empezó muy pequeñita, Berta. Muy chiquitita, sí. La verdad es que en natación todos los niños empiezan con 3-4 años y la verdad es que a partir de los 9-10, el que empieza a despuntar, pues ya se les ve esas maneras y muchos de ellos suelen terminar con un nivel muy alto. El problema que tenemos en nuestra zona, pues que cuando ya ese nivel, nosotros a lo mejor no le podemos facilitar esos medios para llegar más arriba, pues es cierto que muchos de ellos o prácticamente abandonan o siguen a un nivel inferior o se marchan a Madrid o Barcelona a clubes más grandes para poder seguir su trayectoria deportiva. Eso pasa en realidad en casi todas las disciplinas deportivas en Talavera, ¿eh? Sí, a ver, estamos donde estamos, es una ciudad pequeña y por desgracia pues no podemos aportarles esos medios para poder seguir adelante pues en su carrera deportiva durante muchos años. Para eso normalmente el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes tiene los centros de alto rendimiento, pues para que esos deportistas que van sobresaliendo se vayan a entrenar a pues eso, Madrid o Barcelona, que son las referencias. Decathlon siempre está apoyando la actividad deportiva como patrocinador, Carlos, sin duda que eso es muy importante por lo que es Decathlon en España y a nivel internacional. Es una marca reconocida y es de agradecer que siempre estéis allí ayudando a la actividad, sobre todo polideportiva, porque claro, cuando ya se habla de temas profesionales es todo más fácil, es todo más accesible, pero apoyar la actividad polideportiva siempre es de agradecer. Sí, a ver, nosotros desde la empresa lo que queremos hacer es accesible el deporte a la mayoría de las personas. Entonces, con todos estos eventos que hay en la ciudad, sí que es verdad que intentamos hacer algo para poder ayudar. Frutos, cuando me lo comentó el año pasado, lo vimos para poder encordar y tal. Desde un principio dije que perfecto, ¿sabes? Nosotros todo lo que podamos ayudar para mejorar un poco los torneos o para simplemente que la práctica deportiva se vea mucho mejor, Decathlon va a estar ahí para poder ayudar, básicamente. Frutos, el listón quedó muy arriba, en lo deportivo, en lo organizativo, porque el próximo año, medio en broma y un poco en serio, nosotros conversábamos, decíamos que hay que tirar la casa por la ventana, como se dice, el próximo año, que sí, es la décima versión. Pero además te dejaron un desafío importante, los directivos de la Real Federación Española de Tenis, esa posibilidad de también que haya por ahí algún cuadro femenino. ¿Cómo lo ves? Lo del cuadro femenino es complicado. Es doblar el torneo, porque hay que ir con el tema de igualar en premios, en todo, porque el tenis femenino pues está igualado al tenis masculino. Uh-huh. Y todos los servicios, lógicamente, hay que darlos igual. Lo que ocurre es que la infraestructura que tenemos, con tres pistas, hacer un torneo femenino, nos iríamos en vez de a 9 a 18 días. Es doblarlo prácticamente. Yo tengo mucha ilusión de que el tenis femenino, porque a mí me gusta mucho el tenis femenino, tengo mucha ilusión de poder llevar a cabo que el tenis femenino también tenga su cabida en este Open del Virgen del Prado, pero lo veo ahora un poquillo complicado por el tema de infraestructura, sobre todo, que se necesitan más pistas y de las mismas superficies, o sea, no se puede jugar en una superficie y en otra superficie. Entonces, bueno, como tú dices, el listón lo hemos puesto ahí. Al año que viene hay dos cositas que vamos a intentar luchar por ellas para intentar que ese listón suba. Primero, la calificación del torneo, que, bueno, cuando hicimos la presentación tuvimos un hecho histórico que no ha pasado nunca aquí en Talavera, y es que nos acompañó el presidente de la Federación Española de Tenis, don Miguel Díaz. Uh-huh. Que estuvo con la alcaldesa, Sergio y toda la corporación municipal acompañándolos. Y bueno, el hombre se fue encantado de la predisposición que aquí, el apoyo del ayuntamiento, de su alcaldesa y todo su equipo, y vio que, joder, que Talavera tiene una ilusión grande de que el deporte tire para adelante en estos tipos de eventos. Y entonces me dijo el hombre, oye, lo que te haga falta de parte de la federación, vamos a estar aquí apoyando, y eso es muy importante. Como decía, uno de los retos que vamos a intentar al año que viene pasar es la calificación del torneo, que en vez de un torneo nacional sea un torneo internacional. Prácticamente la infraestructura a nivel técnico es lo mismo. Pues este tipo de torneo, la infraestructura, hay que tocar algunos palitos ahí, tema de intendencias y tal y que cual, como nos exige la federación, es el calificativo internacional, pero eso yo creo que sí que lo podemos conseguir. Este torneo, no solamente este año, sino otros años, han venido jugadores de diferentes nacionalidades, o sea que ya es un denominador común que venimos viendo. Este año, pues un británico que no pudo venir porque, en fin, tuvo un problema de última hora. Luego este chico indio, luego el jugador venezolano, entonces, otros años ha pasado lo mismo. Han venido jugadores, 4 o 5 jugadores internacional de fuera de España, con lo cual este va a ser un reto del que intentemos hacer. Y el otro reto, que es la máxima ilusión que yo tengo y la máxima alegría que me pueden haber dado, es intentar que las pistas de tenis del Virgen del Prado pues se adapten un poquillo a esa infraestructura del torneo. Muchos jugadores me decían, joder, es una pena con la organización que tiene este torneo, no hemos visto un torneo que haya un encordador, que haya fisioterapeutas de forma presencial durante los 9 días del torneo. Lo destacó equipo, Jordi Muñoz en las palabras finales. Eso es, equipo de recoge pelotas desde fase previa, ya se estaba haciendo servicio de recoge pelotas en fase previa, pero si esto no lo vemos ni en los ITF ni en torneos futuros, que son torneos ya internacionales, ¿no? Entonces, pero me cachin las pistas, ay, las pistas. Y el tema de las pistas, pues sí, sabemos perfectamente que Talavera, con la ilusión que va a poner la Corporación Municipal, no solamente de tenis, yo comprendo que tenéis, Sergio, una demanda importante, porque Talavera, yo recuerdo en la reunión previa que tuvimos, que comentaba que Talavera ha crecido y ha crecido mucho, y es una ciudad que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos de lo que ha crecido en muchos sentidos, pero tenemos que estar a la altura de ese crecimiento. Tenemos que dar esos servicios que la ciudad se merece, no solamente para que se organice un torneo internacional o nacional de tenis, es lo que tú decías, es que esas instalaciones pues se van a adaptar para que el usuario, el practicante de tenis, pueda hacer uso de unas instalaciones dignas, para que las escuelas tengan unas instalaciones dignas y para que cuando llegue el invierno, pues esas pistas que empiezan a salir moho, que tal, pues no tengamos problemas de lesiones como hemos tenido y tal y que cual. Yo creo que esto es una etapa que poco a poco, yo meto la presión mínima, la que puedo, pero tengo que meterla. Entonces, yo creo que esto es una cosa que sí será muy importante también, porque fíjate que los jugadores de tenis, decías tú, Carlos, antes, lo exigentes que eran con el tema de encordado. Cada sí. jugador tiene, pues yo quiero poner 22, 21, 20 y tal, un kilo en una tensión de una raqueta parece insignificante. Bueno, pues ellos lo tienen controlado, ¿no? Pues la superficie la miran mucho. La superficie, que es fundamentalmente el hecho principal de un partido de tenis, el jugador la mira mucho. Y yo sé que ha habido muchos jugadores que han visto, joder, es que ahí en el CUI tenemos muchos riesgos de lesionarnos y tal. Estos chavales están jugando todo el circuito IBP, que son 30 y tantos torneos sí. a nivel de España. Y entonces, pues ellos miran eso, ¿no? Con lo cual, pues si esas dos cosas al año que viene se consiguen, pues el listón superado, pero vamos, de todas. Sergio. Nada, bueno, yo soy el primero, es que he pedido la vez, como en el cole, he levantado la mano para pedir la vez. Yo. Sí. Pues nada, no, decirte que yo soy el primero que me ha autoimpuesto esa presión, porque creo que es uno de los retos de nuestra alcaldesa, el arreglar las instalaciones municipales, entre ellas las pistas de tenis. Recojo el guante, aunque yo ya me he puesto la presión por mí mismo, pero también te voy a arrojar yo el guante con lo de el campeonato de tenis femenino, puesto que yo, al ser concejal de deporte en igualdad, correcto, tengo que apostar sí. por el deporte sí, en igualdad. Entonces sí. sí que te pediría que hagáis lo máximo posible para que, a ver si el año que viene o al siguiente sí. pudiéramos tener un torneo femenino también. Vale, Carlos, vamos a intentar. Carlos, ¿qué más nos podrías comentar de Decathlon en este verano 2019 aquí en Talavera? Bueno, pues el verano, simplemente ahora prácticamente estamos insertos en lo que es la campaña de agua, prácticamente, que ya te digo, con las vacaciones la gente aprovecha para comprar un montón de bañadores y todo accesorios para irte de vacaciones. Y nada, en breve ya empezaremos con la vuelta al cole, más para mediados de agosto y eso. Y es cuando empezaremos con todos los chándals, zapatillas, y luego empezará un poco la vuelta también al deporte, que es cuando ya termina la gente de venir de vacaciones y empezaremos ya otra vez a ponernos un poquito a tono, en forma, después de las vacaciones. ¿Podrías comentarnos, y también a nuestros oyentes, a través del 95.0 de la FM, Carlos, en Hoy Radio Talavera y en este programa de deportes, los horarios de atención de Decathlon Talavera? Sí, bueno, todos los días es de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpido. Y ya está, básicamente solo. Y luego, bueno, puedes atender siempre en la web de Decathlon a cualquier hora, pues ya sea por la mañana o por la noche. Es decir, que da igual, puedes estar mandando correos que luego te contestamos enseguida. Hay un hecho característico de Decathlon Talavera que me imagino será en todas las tiendas a nivel nacional, que a mí me gusta ir a Decathlon porque fíjate que me encuentro con chavales que son deportistas, sí. que han sido deportistas y que obviamente tienen esa accesibilidad que se necesita por el conocimiento de lo que uno viene a buscar a Decathlon. Y es quizás una característica principal. Yo me encontraba aquí, por ejemplo, con una chica que fue campeona nacional de biciclón en su momento, con chavales que han jugado al fútbol. Entonces, sí que mola venir porque buena atención. A ver, de primeras hay muy buen rollo, quiero decir, somos gente que hace deporte, cada uno es muy técnico en su deporte o intenta ser muy técnico en su deporte, más que nada porque el usuario que viene, no ya tampoco de un principiante, pero alguien ya de perfeccionamiento, necesita una persona que le asesore. Por supuesto. Y que sea muy técnico y que se vaya convencido de que lo que le acaban de decir, que es lo mejor, ¿no?, para su rendimiento. Entonces sí que es verdad que viene mucha gente muy joven, que hace mucho deporte, y sobre todo es con eso, más que nada por el tema del usuario, que se vaya contento y que pueda volver, sobre todo. Básicamente hay mucha gente que ha venido, por ejemplo Sandra, la campeona. Sandra Sánchez. Claro, estuvo aquí trabajando, y hay mucha gente muy conocida que sí que ha estado trabajando en Decathlon. Mira, qué bien, Fruto, ¿qué te parece? Fenomenal. A ver, yo tengo que decir, Decathlon, Carlos, a través de tus todas las personas responsables del centro, yo lo vi porque digo, joder, Decathlon estar detrás, hicimos un contrato a primero de año, estamos colaborando, y eso es un apoyo y un respaldo muy muy importante, porque como tú bien dices, a la hora, por ejemplo, nuestro deporte, de comprar una raqueta o tal y que cual, siempre la pregunta es la misma, ¿no? Y el aficionado que empieza, el que se inicia, pues conoce técnicamente qué tipo de raqueta va a usar, empuñaduras, en fin, características, y ellos lo conocen muy bien, Carlos lo conoce muy bien, en el taller les asesoran muy bien, igual que los niños dependiendo la edad que tiene, hay muchas veces que los padres compran raquetas que no son las adecuadas y luego tenemos problemas, primero de tipo técnico, porque un niño, si no se adapta bien a la raqueta o tiene una raqueta que no es la ideal para él, pues ocurre que empiezan a cometer errores, empiezan a coger defectos y luego es complicado. Tú sabes que eres un profesional, que los errores y los defectos, una vez que se inician en las fases primarias de los deportes, luego va a costar trabajo corregirlo. Entonces aquí, con el asesoramiento de Decathlon, pues tienen la raqueta ideal, saben cada niño que si tiene 6, 8, 10 años, qué tipo de raqueta, si es una Junior, si es una Mini, si es una Cadet, si tal cual. Y eso, pues la verdad es que es muy importante ese apoyo a nivel técnico, que el club tenga ese respaldo, ¿no? Sergio Gutiérrez, concejal de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Talavera, ¿algo que nos quieras comentar como allá casi despedida de este programa especial de Día Martes? Pues nada más que agradeceros que nos hayáis invitado al programa de hoy. A Frutos, darle la enhorabuena por el torneo. Nada, que cuente con nosotros para el año que viene, por supuesto. A Decathlon Talavera, gracias por abrirnos las puertas y sobre todo, por lo que tengo entendido, sé que trabajáis bastante con diferentes eventos que se producen en nuestra ciudad, y agradeceros que apoyéis el deporte de Talavera. Y nada más, Juanma, que encantado de estar aquí con vosotros. El agradecimiento es nuestro, Sergio, por habernos acompañado en este programa. Lo mismo para ti, Carlos Villanueva. Muchas gracias por recibirnos y abrirnos las puertas de Decathlon Talavera. Nada, muchas gracias a vosotros, Juanma. Ya sabéis, ya te lo he dicho antes, que estas puertas están abiertas para vosotros, para cuando queráis. Y bueno, dar las gracias también a Frutos, que ya se lo he dicho alguna vez, pero por el torneazo que han hecho, tanto él como su equipo de los técnicos, porque él tiene un equipo detrás muy bueno y muy importante. Y nada, ya te digo, al año que viene nos vemos otra vez. Frutos Muñoz, presidente, el cerebro del Club de Tenis Talavera y de este noveno Open Nacional Virgen del Prado. Muchas gracias por habernos acompañado y haber resumido de esta manera junto a Carlos y Sergio ese éxito que fue esta nueva versión este año. Bueno, pues muchas gracias a vosotros también, a ti, Juanma, que has estado, te tengo que dar las gracias porque has estado conmigo también de la mano, ayudándome mucho. Y yo siempre digo esto, yo soy la cabeza visible un poco de esto, pero no. Yo, si no fuera por mis compañeros, por el equipo técnico que tengo, por la ayuda que ellos hacen, la dedicación que ellos hacen, el esfuerzo que ellos ponen, el tiempo que dedican, sería imposible hacer esto. Yo tengo que agradecerlos a ellos, que de forma altruista colaboran para que este tipo de torneos vaya adelante. Y luego, obviamente, agradecer al Ayuntamiento, otra vez lo vuelvo a decir, el apoyo que nos están prestando, también a la Consejería de Castilla-La Mancha, porque también nos ayuda, la Diputación Provincial como sponsor oficiales, y a la firma de Caló también, que es muy importante. Bueno, pues unidos todos es como podemos conseguir este tipo de cosas. Muchas gracias a todos. Y de esta manera llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca, en este programa especial de día martes 16 de julio del 2019, donde hemos querido resumir este éxito del noveno Open Nacional de Tenis Virgen del Prado en nuestra ciudad. Agradecemos también a nuestro técnico y también cámara en esta oportunidad, López Vicente, y nosotros nos reencontramos como siempre a las 2 de la tarde en este verano Música y Deportes, que estamos resumiendo un poco la actividad deportiva de esta temporada en Talavera de la Reina y nuestra comarca, y hoy hemos querido hacer un programa especial desde las instalaciones de Declatón. Que paséis una bonita tarde y nos reencontramos mañana siempre a las 2. Será hasta entonces.